Al llegar la noche buena, yo me salgo a barandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Al salir el parrandón, que no falte la botella, porque me nace con ella más fácil la inspiración. Al salir el parrandón, que no falte la botella, porque me nace con ella más fácil la inspiración. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Me divertiré bastante cantando con el vecino, después cogeré el camino hasta donde el cuerpo aguante. Me divertiré bastante cantando con el vecino, después cogeré el camino hasta donde el cuerpo aguante. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Entre bulla y alegría, mi parranda sí señor, se va poniendo mejor de medianoche pa'l día. Entre bulla y alegría, mi parranda sí señor, se va poniendo mejor de medianoche pa'l día. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. No tiene hora de volver aquel que salga conmigo, y si me acompañan sigo dándole hasta amanecer. No tiene hora de volver aquel que salga conmigo, y si me acompañan sigo dándole hasta amanecer. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Tampoco valer yo quiero, dime que estoy trasnochado, tienes que aguantar callado, porque así es el parrandero. Tampoco valer yo quiero, dime que estoy trasnochado, tienes que aguantar callado, porque así es el parrandero. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Al llegar la noche buena, yo me salgo a barrandear, dejándole a cada hogar de alegría el alma llena. Siempre voy a parrandear, ¿cómo voy a hacer? No sé, después que muera tendré tiempo para descansar. Siempre voy a parrandear, ¿cómo voy a hacer? No sé, después que muera tendré tiempo para descansar. Al llegar la noche buena,